Soy Andrew Ryan y tengo una pregunta que hacerte. ¿Acaso un hombre no tiene derecho al sudor de su propia frente? No, dice el hombre de Washington. Pertenece a los pobres. No, dice el hombre del Vaticano. Pertenece a Dios. No, dice el hombre de Moscú. Pertenece a todos. Yo rechacé esas respuestas. En vez de eso, elegí algo distinto. Elegí lo imposible. Elegí Rapture. Bienvenidos al podcast número 5 de GuiltyBeat.com. Esto que acabáis de escuchar es un fragmento de Bioshock. Como cada semana nos podéis escuchar a través de Radiopolis FM en el 98.4 del dial sevillano o bien a través de su streaming en radiopolis.org. Además, nos podéis encontrar en iVoox, iTunes y también en GuiltyBeat.com. ¡Arrancamos! Y como siempre, como es de rigor, con PS Vita en mano esta semana, pues vamos primero de nada a presentar al equipo entre equipos, a falta de Joaquín, que se fue de Farri Borrachera y no está por aquí. Vamos a presentar a Sara, para pillarla ahí al desprovisto. Yo también quiero estar de farra y borrachera. Pues no, aquí a trabajar, a dar el callo, que así no se levanta un país en crisis, por favor. En fin, Sara, lo que se pueda. ¿Esta? Sí, hola. Ante todo saludar, hombre, de que ser mal educado. Después de esta presentación estelar y meditada de Sara, pues Anastasio. ¿Qué tal, muchacho, con tus PSP? Hola, pues muy bien. Mi PSP hace 2 o 3 años que no la toco. Pero si te refieres a la PS Vita, está muy bien. Me gusta mucho, mi amiga. ¿Viste? La PS Vita huele a reminiscencias. Hasta en el nombre dices tu PSP. ¡Ay, por qué será! Cardona, no, ¿qué tal? ¿Qué no. tal, Cardona? Vas a hablar a Anastasio. Claro, no, porque me interesa. Yo lo que me interesa. Me corta porque sabe que le voy a decir cosas que no le hacen gracia. Exactamente. Que exactamente. Se sepa. La semana pasada me cortaron. Pero esto no vais a poder. Hay que mandar un mensaje sesgado a esta audiencia tan elitista que tenemos que viene aquí a escucharnos semana a semana. Cardona, cuéntanos. Hola, muy buenas, Quitines. Pues esta semana ya estoy recuperado perfectamente del resfriado. Y bueno, aquí a pasármelo bien. Y no tengo PS Vita. Aquí el único que apaga por PS Vita es Anastasio y está intentando convencernos para que nos lo compremos porque está solo el pobre. Sí. Mentira. Tengo un montón de amigos. Lo que pasa es que no los quiero presentar. ¿Tendrás a Trollbit por ahí, que tiene la PS Vita de cotorro? No, pero ya se la devolvió. ¿Ah? Que le sigo en Twitter y lo vi. Luego, Miss Bond también tiene PS Vita. Ay, pobrecillos. Esta muchachada que tiene dinero para ir tirándola así por la calle. ¿Sed conscientes que cuántas semanas llevas con el catarro, Cardona? 2 semanas. 2 semanas llevaba ya. Muy bien. Pues nada, aquí arranca la cumbre del troleo de los videojuegos. No voy a decir la cumbre porque eso es quedar mal, porque viene Anastasio a venderse a las compañías y entonces ya el troleo se acabó. Claro. Y la gente dice, dijiste cumbre y no está cumbre. Hombre, pero estoy yo. Claro, hay un poco de troleo y un poco de aquí de... Claro. De otras cosas, Hay que equilibrar, ¿no? Equilibrar. Que eres neutral como Suiza. Sí, yo soy Suiza. Arranca el podcast número 5 de GuiltyBeat.com. para no variar con la rutina semanal, arrancamos el programa con la actualidad de la mano del señor Cardona, que seguro que habla de algo de Sega. Pues esta semana sí que tengo algo de Sega, y es que estoy realmente alegre porque uno de los mejores videojuegos de Dreamcast llega a PlayStation 3 y Xbox 360 en forma de descarga. Es el gran Jet Set Radio, un videojuego hecho en gráficos cel shading, que en 2000-2001 fue uno de los mejores videojuegos de Dreamcast. Y claro, pues la noticia, a mí, imaginaos, yo lo ceguero que soy, tengo dos Dreamcast, el videojuego, y veo que va a salir en Play 3 y en Xbox 360, pues imaginaos la alegría que tengo. Pero hay un pero, y es que no sé si habréis jugado a la versión de Crazy Taxi, también de descarga para PlayStation 3 y Xbox 360. Y es que la banda sonora, no sé qué pasó por temas de copyright y no sé, follones que hay por ahí, que tuvieron que cambiarla y la destrozaron completamente. Y claro, yo estoy acojonado por si pasa lo mismo con Jet Set Radio, porque no lo sé, pero si habéis jugado Jet Set Radio, uno de los pilares del videojuego es la música. Y claro, si me cambian la música original del videojuego, pues vale, el videojuego sale, estoy alegre, pero no es lo mismo. Pero yo te digo una cosa, y yo también estaba contento cuando salió Crazy Taxi, lo bajé y tal, y cuando lo jugué, tío, se me cayó el alma a los pies. Por una parte, por lo que dices tú de la música, y por otra parte, porque es lo mismo, o sea, no aporta absolutamente nada, salvo una alta definición que bueno, que lo único que hace es que lo puedas ver en una tele grande. Y yo digo lo mismo, si tú y yo tenemos la Dreamcast aquí en casa, ¿qué cojones queremos esto? O sea, es que no aporta nada. Hombre, pero si mejoran lo que es la versión de Dreamcast. Yo recuerdo jugar en Dreamcast y el videojuego tenía algunas bajadas de framerate que eran bastante, bastante molestas. Incluso el efecto este de que van apareciéndote cosas a medida que tú vas avanzando. Supongo que eso, al estar en PlayStation 3 y en Xbox 360, pues se habrá solucionado. Y es más, yo no lo sé, pero supongo que pondrán trofeos o algo parecido para, no sé, para tener el aliciente de pasarte todo el juego. Claro, pero más allá del Jet Set Radio en concreto, realmente la gran mayoría de juegos retro que llegan a nuestras plataformas son adaptaciones muy muy muy pobres que aportan muy muy, muy poco a lo que venía siendo ya el juego clásico. Entonces la pregunta sería hasta qué punto tanto juego retro es necesario en las plataformas de descarga y sobre todo bajo qué términos de calidad y qué condiciones. Hombre, pero es que también tienes que pensar por la parte de que Dreamcast no la pudo disfrutar toda la gente. O también la gente no quiso comprársela y se esperó a PlayStation 2 y no quiso jugar a estos videojuegos. Y ahora, si lo desean, pueden hacerlo. Y es más, Jet Set Radio es un gran videojuego y seguro que... Y es que también, ¿quién te dice a ti que no es ahí un movimiento de estos de Sega para ver si quieren lanzar otro Jet Set Radio? También puede ser. Y sería ojalá otro puntazo. Hombre, si puedes jugarlo todo en la misma consola, así no tienes las otras desperdigadas con cables por aquí, cables por allá. Sí, pero eso es el encanto. Estar un domingo por la tarde y decir, venga, se me ha roto el internet, no tengo podcast. ¿Qué hago? Saco una consola vieja, me enchufo. Muy bien. Sí, y luego cuando tienes que recoger, ponte tú a desamarrar los cables, que sí, pasa sí. Las luces de Navidad. ¿Y quién te ha dicho a ti que recojo? perdona. Todo por medio. Perdona. Yo tengo una última pregunta. Cardona, ¿por qué tienes dos Dreamcast, por si rompe una? A ver, es que me pasó una cosa que mi primera Dreamcast tuvo el mal de... Bueno, la lente se resetea y entonces, claro, no puedes jugar. A lo mejor estás jugando una hora o incluso media hora y la videoconsola te hace un reset y vuelves a empezar. Claro. ¿Qué pasa? Que encontré a un coleguilla que por 60 euros me vendía otra que funcionaba perfectamente. Yo dijo, ay, pues trae para acá. No le pagué los 60 euros, aún está pendiente. Muy bien. Y mándale un saludo, por lo menos. No, listo. Bueno, no creo que escuche el podcast, por eso estoy tan chulo y lo digo. Y claro, y así tengo dos Dreamcast. ¿Pero qué pasa? Que al tener internet y todo esto, vi que se podía reparar. Y el único fallo que tenía mi Dreamcast es que era la placa donde pasa toda la corriente y todo está bueno. Sino está toda llena de polvo. Tú la limpias, la vuelves a montar, la pones al sitio y la Dreamcast va, pero perfectamente. Y tengo dos Dreamcast ahí que funcionan a la perfección. Y tenemos todos los Dreamcast. Yo la mía también la compré el año pasado, porque yo en su día no la tuve. Y me costó, en una subasta de Buy, me la acabé sacando por unos 17 euros. Fíjate. Yo tengo una precintada de fábrica, tío. Oh. Ah, ¿y no la has utilizado nunca? No, hombre, tengo otra, pero tengo esa en plan rollo coleccionismo. Cuando venga las vacas flacas, esa consola te va a sacar. Claro, cuando Guilty empiece a caer en bolsa, claro, reinvertimos capital. Claro, está ahí, es un colchón económico. Bueno, pues pasamos a la siguiente noticia. Bueno, amigos, todos sois conocedores que las tiendas de videojuegos, principales cadenas, tanto GameStop como Game, no están en su mejor momento financiero a causa de la crisis y, bueno, diversos factores que no son menester discutir ahora mismo, pero la cuestión es que a perro flaco todos son pulgas. Esta semana conocíamos la noticia de que la cadena Game en el Reino Unido no distribuirá la versión coleccionista de The Last Story, ¿vale? La cuestión es que habían abierto las reservas, lógicamente había mogollón de gente que la tenía reservada ya a escasos días de que el juego saliese a la calle, que fue el pasado viernes, el día en el que se puso a la venta. ¡Záscala! ¡Ay, no tenemos la versión coleccionista! ¡Sorry! Entonces, pues... Claro, efectivamente, por eso. Ahí los nintenderos que estaban ahí a la espera de la obra de Sakaguchi, pues a buscar la edición coleccionista allá por donde puedan, con el consiguiente putadón. Game amablemente te cambiaba la reserva por una edición normal. Ah, bueno. Ahí, en un gesto de... Querés llevarse las perras, jaleticas. Por su parte, en España este problema no surgió. Y aquí sí que la gente tuvo acceso a la versión coleccionista normalmente. Y aquí es una versión coleccionista que merece la pena, porque es muy chula. Con su caja de metal y el CD y el librillo. Es que dan ganas de comprársela. Es más, yo no quiero juego normal. Lo quiero coleccionista. Vete a Inglaterra. Ya no voy a Inglaterra a comprarlo. Pues no. Y nada, poco más que comentar de esto, ¿no? Game en caída libre. Bueno, nosotros tuvimos suerte. Bueno, Europa en general. Claro. El euro tuvo suerte. Claro, no, el problema es que yo no sé hasta qué punto se debe a problemas financieros. Supongo que hasta un punto muy avanzado. Porque el problema que tuvo Game, según lo que escuché en Arcadia Gamers, así que si es información errónea ir a pucharles a ellos, es que tiene un problema con la entidad que les daba crédito para que pudieran ahí hacer su comercio y tal. Entonces dijeron que no, que estaba en una situación financiera demasiado delicada y que pasaban de prestarles pasta. Con lo cual Game ahora tiene muy poca libertad de movimiento y de reponer stock, etcétera, etcétera. Con lo cual los problemas vienen juntos. Entonces problemas de stock y demás es previsible que tengan muchos de aquí a un corto o medio plazo. En que nos olvidemos de comprar en Game. Que por cierto, yo ya se lo dije a Anastasio, pero yo ya del Game ya me olvido. Ya me he pasado a Xavi, por fin. Me merezco un aplauso. Porque es que... GameStop tampoco está muy bollante, la verdad. No, ahora es para decirles al Game, vale, a vivir de la segunda mano, porque es que no pueden hacer otra cosa. Pero, ¿hasta qué punto? Y esto seguro que espacio y que está interesado en este tema. ¿Hasta qué punto puede haber sido Zavi y el resto de tiendas de similares características las responsables en parte de que el comercio tradicional de videojuegos esté pasando por un momento delicado? No lo sé, porque esta noticia a mí me descoloca, porque yo, si hubiese sido una noticia que dijera que el Game Español va a distribuir la edición coleccionista, entonces sí que le echaría la culpa directamente a las tiendas de importación. Pues que Game... Claro, Game en Reino Unido, pues supongo que tendrá unos precios bastante similares a los que tenga Zavi. Hombre, ¿no? Es un poco más caro. Si entras en la página, ahí hay unas librillas de diferencia siempre. Claro, pero a lo mejor no te trae cuenta, porque tienes que estar esperando más días que me cago en la leche. Cada vez que pides un juego a Zavi, te puedes entrar en la puerta a esperar al cartero, porque no te creas que llega en un momento. Una semana. Entonces, justo, paz, clavada. Claro. Bueno, depende, porque hay veces que no tienen stock y te dicen, ¿estamos en ello? Entonces, sí, cabrones. Hay veces que te dicen en la web, nada, de 2 a 3 meses. Sí, claro, pues igual. Sí, con algunos juegos, sí. Pero a mí me llamó la atención por eso, porque tuvieron problema en el Reino Unido. Entonces, claro, yo no sé hasta qué punto achacarle el problema a ese tipo de webs que le hacen la competencia tan, tan rastreramente bien. No sé, a mí me dejó Juli Prieto. No, si al final la culpa de Games, de la caída de Games, sea de nosotros. Nosotros no tenemos nada que ver. A ver, yo creo que, al igual que pasa en la música y tal, el modelo de venta de videojuegos empieza a estar desfasadete. Entonces yo creo que están pagando el pato y van a seguir pagándolo hasta que no empiecen a renovarse fuertemente los medios tradicionales de distribución. Más en medio de la crisis, yo creo que la cosa no les va a ser muy halagüeña al medio plazo. Espérate, no lo digas muy alto. Que se nos viene la descarga digital. Ya os lo contaré ahora con lo de la PS Vita cuando la analicemos, pero a mí no me gusta un pelo lo que están haciendo. Pues nada, siguiente noticia. Pues la noticia que os traigo yo esta semana va dirigida a los usuarios C13S, que si no me equivoco sois todos vosotros menos yo. Así que vengo a traeros buenas noticias a vosotros y a todos los oyentes que tengan una 3DS. Y es que Iwata, bueno, el jefazo de Nintendo, esta semana anunció que nada más y nada menos que Sega, Capcom y Namco Bandai juntitos están colaborando en un proyecto. O sea, están haciendo un juego juntos para la Nintendo 3DS. Lo único, no hay ningún dato así al respecto. Lo único, hicieron una página web para un poco para decir esto en imágenes. En plan, estamos haciendo un juego. Entonces es muy graciosa porque sale, entras a la página y sale una animación que es como un laboratorio. Y sacan como de una especie de congelador tres placas y cada una viene luego de cada compañía, como si fueran ahí tres cultivos de algún ser mutante o algo así. Y está gracioso porque es en plan de estamos aquí gestando un jueguillo. Y la verdad que yo cuando vi esta noticia me interesó mucho porque yo creo que algo guay tiene que salir y además dije yo voy a comentar en el podcast porque seguro que Cardona, experto en la materia y gran conocedor de los ataques de espionaje de Sega, seguro que algo nos puede decir. Claro, esto es un Street Fighter por Tekken por Virtua Fighter. Está claro. O eso, o imaginaos, y lo que a mí me gustaría antes que ver un videojuego de lucha entre las tres, sería un videojuego así RPG con personajes de las diferentes compañías. Es que la verdad, no han mostrado nada, es lo que dices tú, solo han mostrado sus logos, que es para Nintendo 3DS, y dices, ¿y esto? Pues a ver qué es lo que sale. Claro, es que a mí me da mucha intriga. Yo espero algo chachipiruli. Pues yo no. Porque me ha entrado un mal rollo que te caga. Porque me he entrado en la página y va así bonito con su... ¡Ay, qué bien! Y que se abre tal. Pero arriba a la derecha había un logotipo de la muerte que a mí me ha echado para atrás. Era el de Van Presto. ¡No! Van Presto, tío. ¿Qué juegos más malos? Por favor. Decidme un buen juego que haya de Van Presto. que yo no conozco ni a Banpresto. Pensaba que estabas diciendo Banesto y yo digo, ¿qué está diciendo eso? Banesto con Rafa. La vuelta a España, Yo no lo conozco. Banpresto, tío. Uf, los jugadores más viejos del lugar lo conocerán. Qué juegos más malos de Dragon Ball que traía España siempre. Bueno, hombre, pero equilibramos. Tenemos aquí estas tres compañías. Ponemos solo de la balanza estas tres y al otro, a Banpresto. Banpresto, y... apesto. Bueno, la, hoy no estoy yo para hablar. La balanza dice por sí sola, ¿eh? Pero la lógica será que las tres compañías financien un proyecto juntas y Banpresto son los afortunados en su desarrollo. Bueno, puede ser. Afortunados nosotros no, desde luego. Joder, yo me voy a comprar a descargarme un juego de Banpresto porque tengo curiosidad por saber lo malos que son. Es que de verdad que nunca he escuchado Banpresto. ¿Algún ejemplo de alguna obra de Banpresto? Pues está el reconocidísimo juego de Shin-chan. ¡Flipa en colores! había por ahí un Dragon Ball que también era bastante pestosete. Pero de Dragon Ball, ¿para qué videoconsola? ¡Oh! Estoy hablando de hace ya lustros. Pero para llegar a traer. Pero esto que está patrocinado por el canal Boeing. Puede ser. Una producción de Telecinco Mediaset. Bueno, y pasamos a la siguiente noticia. Sara, estate muy atenta a este proyecto secreto de estos tres grandes. Ya os contaré, a ver, que no estoy el banco van esto, este. Claro, siguiente noticia. Amigos, amigas, el Big Boss nos necesita. O al menos eso dicen en la página de Konami, porque se acerca el nuevo Metal Gear Solid y bueno, Kojima, que se ha cansado ya de echarle fotos a los desayunos, después de quemar las oficinas de Konami, de mirarla, ya dijo, me voy a centrar, voy a hacer algo productivo. Y bueno, pues se sentó en la mesa y dijo, no alarde de originalidad, ¿qué puedo hacer? Pues un Metal Gear Solid, ya está, a la gente le gusta, a mí no se me da mal, pues voy a hacer uno. Entonces, bueno, pues han hecho un anunciejo ahí, muy chulo, que dice Big Boss Wants You, que quiere reclutar gente, y consiste en que están buscando programadores pues para integrar el proyecto, el nuevo proyecto super secreto de Metal Gear. Se va a desarrollar entre California y Japón, toma contraste. Entonces, bueno, la gente que sea española y que quiera participar en el proyecto, pues todavía tiene la esperanza de poder entrar en el equipo de California, que el inglés es un idioma bastante más sencillo de dominar que el japonés. Y nada, a mí la noticia esta me parece guay. Todavía nuevo, pues a nadie le amargo un dulce. Lo que me mosquea es que si os habéis metido en la noticia o si os habéis metido en la página donde anuncian este próximo Metal Gear, es que el próximo, el next, de Next Metal Gear Solid, el next está entre comillas, y ahí he dicho yo, era un refrito, o que vuelva atrás en la historia. Hombre, si es Big Boss es que volverá atrás. Claro. Dice The Next y el next ahí le pone unas comillas que son dignas de análisis. Tendría que ser de anterior. Bueno, igual, no sé. A ver. A saber, este Kojima ya sabemos cómo juega. Incluso hará una web con 24 cuentas atrás para mantenernos ahí, porque... Oye, perdona, te voy a decir una cosa. Las cuentas atrás es una muy buena idea. Sí, cuando funciona. Cuando funciona. cuando funciona y después la página no tiene errores. ¿Qué tal? Así en sobre el papel mola. Lo que quería decir es que en una de las imágenes de Big Boss, no sé si lo habéis visto, está Big Boss con un perrete, un perro. Que claro, te da que pensar, a ver si en este Metal Gear tenemos un compañero y es un perro. Que también puede ser, yo qué sé, cualquier locura de Fable 2. De Kojima. Los comandos. El comandos. Ah, un tipo, yo qué sé, es que. El de Kojima te puedes esperar cualquier cosa en un Metal Gear. Igual te hace un Metal Gear Solid cocina con Kojima, que también puede ser. Pero ¿por qué se enfrascan en un Next, con comillas, Metal Gear, cuando el Rising está ahí? Está la sandía, que se está quedando pocho. El Rising ya se lo encandilaron, se lo encajetaron ahí a Platinum, y ahora ya pues se ponen a hacer sus cositas. Ya dicen, nos hemos quitado esta mierda encima, vamos a dárselo a Platinum, que era una buena cosa, porque nosotros íbamos a hacer una buena cosa, y se han puesto con este. Total, claro, que si queréis trabajar para el amigo Kojima, queréis degustar sus sabrosos platos en vez de verlos en foto, tenéis que dejar el currículum en el stand 1914, a lo mejor también tiene un doble significado, de la GDC. Vas allí a la GDC, en vez de la cola del INEM, pues sueltas tu currículum en la GDC. Luego se llama Konami y a contar clientes, tío. Muy bien. Accesible el puesto. Con esto de los correos electrónicos, internet, ordenadores. Una palabra así. Inventos del demonio. La primera que se me ocurre. No, pues el currículum me lo traes a la GDC. Efectivamente. Lo de antes. Ya te avisaremos por telégrafo, si acaso. La cuestión es que si lo relacionamos con el Metal Gear Rising, pues que Kojima decida sacar un nuevo Metal Gear producido por él y manufacturado por él, ahora, que decida anunciarlo ahora, es muy inteligente, porque así después, dentro de unos meses, cuando Rising esté a punto de salir, pues Kojima empieza a dar nueva información sobre el Metal Gear que está haciendo él, y de esa forma promociona Rising y de paso anuncia el 5. Es un genio. Claro, porque eso, si os fijáis, lo hacen muchísimo, pero muchísimas compañías, que tienen ahí el Resident Evil 6, justo sale entre el Resident Evil Revelations y el Resident Evil Raccoon City, se anuncia el vídeo del 6 para crear una marabunta de hype, que Google estalle y todo el mundo vaya a comprar 3DS con el Circle Pad. Y Kojima todo lo hace bien. Todo. ¿Tú has visto qué cutis? Pero lo que yo no entiendo es que dice que en Metal Gear Solid 4 él termina, ya no quiere hacer más Metal Gear. Después se empeña durante una temporada que quiere hacer la tercera entrega de Sony of the Enders. Y dices, tío, ¿y por qué ahora me sacas el Metal Gear Solid 5? Si tiramos de hemeroteca, en el Metal Gear Solid 2 Kojima dijo, ya no hago más. Pum. No, sí, en todo. Ahí pinchando, ahí con una fusta. ¿Qué Zone Offenders, qué? Y Kojima dice, no, quiero hacer Zone Offenders. Y Konami dice, a ver, Kojima, ¿te parece que está Konami para hacer Zone Offenders? No. Dicen que sí, el 4, que sí, parte de los modelados que eran de Zone Offenders 3 y se refritengaron y bueno, ahí hay refriegas. Hombre, es que muchos enemigos del Metal Gear Solid 4 tú los ves y parecen robots sacados de un Sony of the Enders, que... Pero no sé. Yo preferiría antes, mucho antes, un Sony of the Enders 3 que un Metal Gear Solid 5. Yo solamente por la variedad, por variar un poco la fórmula también. También puedo hacer como Sega y hacer un Metal Gear Solid y en Sony Offenders World, aquello de Alex Kidd in Shinobi World y ala. Ok, también tengo otra pregunta. No sé si sabréis que salió la noticia de que cerraba el Metal Gear Online de Metal Gear Solid 4. Uh-huh. Y claro, y mi pregunta sería, si van a sacar este Metal Gear Solid 5, ¿tendrá online? ¿O cerrarán por este motivo? Es que... Ahí dejas. Ah, es que nadie sabe. Hombre, online supongo que tenga, viendo el Peace Walker y tal, es lo más probable. Pero bueno, a ver qué se esconde detrás de los espaguetis de Kojima y a ver qué vamos descubriendo. Cardona's Twitter Show. Bueno, y una vez descubiertas las noticias, ahora vamos a conocer la verdad de la mano de Cardona, ¿viste? Cómo me gusta el intermedio. y vamos a recopilar los mejores tweets de la semana, así que adelante. Hoy tengo un poco de todo. También tenemos al Trollbit, porque es que está dando mucha caña al puto bichejo este. Pero los voy a dejar para el final, como ya va siendo de costumbre. Los primeros que tengo son de un tal Yobateres, que dice: si aceptamos a Pepe como Sagat, ¿a Sergio Ramos lo aceptamos como Vega? Esto me lo podrá comentar Sara, que sabe que Vega es muy guapo. Y sí. yo quería preguntarte, ¿a ti Sergio Ramos te parece guapo? No, digamos que me parece más guapo Vega pixelado. Pues entonces no aceptamos a Sergio Ramos como Vega. Siguiente tweet. Este va para Anastasio, así para que aprenda sobre lo de PS Vita. Una tal Fusune que dice: no entiendo cómo criticáis al DRM y los DLC, y luego vais por la PS Vita, que tiene todo eso bien mezclado y caro. Yo no quiero decir nada. Pues tenía yo aquí una PS Vita para vosotros, pero no la voy a dar. Ya, no la queréis. Si voy yo ahora después del podcast a regalaros una, pues la voy a echar a la chimenea. Toma por saco. Hombre, a mí por acertar el precio me tocaba la videoconsola, pero de otra web, así que... Bueno, puedes ir allí a reclamar, a ver. Pues te vas y se la pides. A ver qué vale. Continuamos con los tweets. Tengo aquí un... Otro trolete también, que se llama Slugger Max Man, que también le da caña a ciertas webs, a los videojuegos. Bueno, tiene un pequeño blog que puntúa sus videojuegos, que puntuó con un 4,5 al Soul Calibur 5, que dice, joder, que es bastante cañero. Y también dice: ojo, que ya está a la venta la flamante PS Vita. Se dice que su utilidad es la misma que la de una Power Balance. Bueno, y continuando. ¿Cómo te pones la PS Vita de pulsera? ¿No te ves? Hombre, pero tendrá su pulserita para que no te caiga y la puedes llevar también a todos los sitios así. Después tenemos. Bueno, me puse así a hablar un poco con él sobre los recortes que está el gobierno haciendo aquí en España. Y me dijo: yo, con esto de los recortes, procuraré tener en mi inventario 99 de todos los objetos de curación. Nunca se sabe. Lo bueno es que cualquier cosa que tú le digas, él siempre te contesta así en plan videojuego. Siempre y mola mucho. Y para el final tenemos ya aquí a nuestro... Iba a decir querido Trollbit, pero no, yo lo odio. Y es que dice, bueno, un tuit a Super Deimos, que no sé, yo lo vi así por encima y no sé si que le contestasteis tú, Anastasio, o en Guilty Beat, y el Trollbit dijo: Super Deimos no es troll, es sincero. El troll deja en ridículo a otros y spoilea. En Guilty Beat ya llaman troll a cualquier Hellgast. Que ahí y después no recuerdo muy bien, pero creo que el que lleva en Guilty Beat creo que puso un LOL como muy grande. Y después, para finalizar ya esto, no sé si sabréis que el cotorro le iba a llegar la PS Vita, pero el tío estaba muy nervioso. Y Trollbit se hizo pasar, bueno, le hizo creer que él tenía la PS Vita. Es más, le envió una foto y todo. Y el Trollbit, el cabrón, le manda un tweet que le pone: cotorro, la vas a piratear, pero lo más bueno es que en el tweet pone, para que se entere, Sony, PlayStation Policía. arroba policía, y después el hashtag cotorro criminal. Pero no, ahí Cotorro supo contestar bien y dijo que ya tenía, incluso sin tener la PS Vita, ya tenía juegos descargados y todo. Y bien, no la pirateo. Muy bien, ahí fue una liberada, estuvo ahí en la cuerda floja. Pero ya ves que cabrón el Trollbit, que pone arroba policía, pone Sony para que se entere, como diciendo, a ver qué es lo que contestas, chavalín. Bueno. Pues está aquí la tuteada de la semana y ahora nos vamos con la cara B. La cara B. Bueno, doña Sara, tú que buceas en los bajos instintos y las bajas pasiones de esta humanidad podrida y perdida, ¿qué descubriste entre el fango en esta ocasión? ¿Qué te ríes? Joder, da gusto, sí, ¿eh? Pues da gusto tener una sección para que te la presenten así. Oye, que las personas de mis noticias... Seres humanos, ¿vale? Sí, la que se embarazó por la boca... Seres humanos brasileños. Confraternizaba con muchos otros seres humanos. Sí. Bueno, la primera noticia que traigo es también todavía es de San Valentín, así que para que veas lo que da de sí... Adosada a la actualidad, sí, creo. Sí, sí, ¿eh? Sí, pero... el titular es... La detienen por ir a nadie desnuda en el coche de su novio. Todo el mundo querría una mujer así en su vida, ¿verdad? Pues sí, una joven estadounidense fue hallada desnuda y atada al coche de su pareja por las calles de Oregón mientras celebraban así el día de San Valentín. Evidentemente, la pareja fue arrestada y detenida por perturbar el orden público. Es más, un oficial de policía dijo que lo sucedido era lo más extraño que había visto en sus 24 años de servicio. Qué frase más mítica, ¿eh? No dejan a la gente tranquila. Para una pareja que no se va a dar la coña ahí a un restaurante, babosos allí, dándose besitos, y hace una cosa divertida, elegante. Es elegante, sí. Atrevida, pero elegante. Y la detienen. ¿Qué mundo vivimos? Yo no sé por qué tiene más peligro el orden público que su propia vida. Porque ¿dónde iba atada? ¿Al capó? Porque debía ir así, no sé, yo no lo veo romántico. Yo lo siento, se refiere a que llevaba el cinturón de seguridad puesto, porque una pareja en patines agarrada detrás. ¡Ay, Dios! Bueno. Mi segunda noticia es que en Latinoamérica crearon la primera iglesia heavy metal. En ella, alrededor de unos 50 feligreses asisten todos los sábados a orar a la comunidad Pantocrator. O sea, que esto seguro que habría que leerlo diciendo algún agudillo, sí, tipo sí. Judas Priest o algo así. ¡Pantocrator! Gracias, gracias. No quería pediros que lo hicierais, pero gracias. Pues sí, se es creada en... Es que me ha recordado a lo de... El capítulo este de los Simpsons, donde dice este... No sé si es... Que dice... ¡Hola, Selby! Es para que estamos en Springfield. Bueno, da igual, es lo mismo. Pues fue creada en Colombia y ahí el pastor de la iglesia, que se llama Cristian González, también escrito con S, dice que la iglesia metalera fue hecha con el fin de llegar a los sectores que han sido satanizados por la sociedad y darles cabida para la palabra del Todopoderoso. A mí meter heavy metal con el Todopoderoso siempre me pareció muy raro, pero bueno. Esto que no se entere Javi, el de la redacción, sí, porque sí, me parece que es un poco heavyata y igual se nos pira para allá, ¿eh? Va para allá, va para allá. Pero bueno, está curiosa, yo no sé qué rezarán ahí, no sé. El evangelio según Eddie, el muñeco de Iron Maiden o algo así. Bueno, ahora os tengo una noticia de un brasileño de 50 años. El titular. Me encantan estos titulares donde no usan pronombres, mira. Quiso rascarse la garganta con un tenedor y se lo tragó. ¡Ay, qué picorcillo! Tómate un hall, coño, tómate un hall si te pica la garganta. No te metas un tenedor. Según dijo él, que no, siempre cuando le picaba la garganta quedaban picos muy intensos y que siempre solía buscar lo que encontrara por ahí. Espero que fueran objetos. Pero vamos, que... Que vamos, que mira, señor del Brasil, si eres tonto no es culpa mía, ¿vale? No... Sí, tajante. No hay con quien tratar. Pero en la noticia pone si sobrevive, si muere... Sí, sí, sí. Es más, viene hasta la radiografía y nada, fue al médico y se lo sacaron. Dijo, bueno, cómo no, el médico debió de haber dicho... En mis 27 años de médico nunca vi una cosa más extraña. No, pero además hace un par de semanas constatamos aquí que la medicina en Brasil está avanzadísima. Es verdad, es verdad. Avanzadísimo, los médicos gente que se embraza por la boca y médicos que lo firman y lo reafirman. Claro que sí, hombre, ya. Cuando le pique lo de abajo. con una cuchara. Bueno. Mujer recibe un riñón del amante de su marido. Esto pasó en Turquía, una mujer que estaba muy enferma de los riñones y alguna enfermedad que tuvo de estas, y mientras ella sufría su trago, el marido pues echó novia. Buen marido. Muy normal, la mujer estaba ocupada en sus cosas, el marido es lo que tiene. Pobrecillo, seguro que se buscó otra novia con la intención de a ver si esta es compatible con mi mujer y le salva la vida, pero antes tengo que conquistarla. Paró. Entonces, fíjate, la situación de la enferma era tan grave que cuando se enteró que la donante era la mujer, la amante del marido, no se enfadó. Es más, dijo que si fallecía, que le daba su bendición para que se casaran. Si es que mejor remedio para que te perdonen los cuernos no lo hay, chico. Ya. Fue un movimiento de inteligencia y agilidad. Sí, claro. No, yo te fui... Toma un riñón, que lo necesitas. Y sobre estar enferma, ¿eh? Que a mí me pasa eso y la piedra del riñón se me hace de kilo y medio. Bueno, Sara, y ya hasta aquí, ¿no? Sí. Hasta aquí ya aquí. Tuviste bastante. Ya tuvisteis bastante vosotros. Muy bien. Pues Pobrecillos míos. Vamos a continuar con la anatomía de Chevita. Sabemos que eres un amante de los videojuegos y siempre quieres estar a la última. Por eso, en guiltybit.com tenemos un kiosco virtual donde, número a número, podrás disfrutar de las 3 mejores publicaciones digitales de España. Games Tribune Magazine, Retromaniac y Giant Magazine estarán listas para descargar desde GuiltyBit tan pronto como salgan a la calle. Ya lo sabes, las mejores revistas digitales también disponibles en tu página favorita, guiltybit.com. Éramos chicos normales, viciados como tantos otros, pero normales al fin y al cabo. Hasta que un día todo cambió. A partir de entonces supimos que teníamos que hacer algo más. Que teníamos que hacer algo realmente diferente. Y así nace GuiltyBit.com. GuiltyBit.com. Culpables de adorar los videojuegos. Bueno, muchachada, pues esta semana han sido una semana PS Vitera en todos los medios, Twitter reventado, tiendas que abrían a las 12 de la noche para que la gente fuera ahí ávida a coger su nuevo portátil, y aquí en GuiltyBit pues hay algunas personas manirrotas que ya poseen el nuevo aparato de Sony. Una de ellas es aquí el amigo Anastasio, así que le haremos un interrogatorio y abriremos un debate acerca de las primeras impresiones y lo que esperamos de esta nueva videoconsola que Sony acaba de lanzar, ¿no? Pues Anastasio, sí, coméntanos, ¿qué tal PS Vita? Genial, tío. Una consola muy chula. Os la recomiendo. Compraros un puñado. Es muy bonita, está bien. Unas funcionalidades muy chulas. ¿Qué queréis? ¿Os cuento yo o vais preguntando? Porque como empiezo a hablar, me quedo solo. Pues mira, la primera pregunta que sería: ¿por qué debería alguien comprarse una PS Vita hoy? No el mes que viene, hoy. Hoy. Bueno, nosotros grabamos en domingo, hoy es difícil comprarse una. Pero bueno, intentaré contestarlo, como si estuvieran las tiendas abiertas. No, hoy, tiene que ser hoy, ¿eh? Hoy hay que preparar los dineros para comprar la mañana, venga. No sé, es un pedazo de tecnología muy chula y cualquier amante de los gadgets pues le encantará. No solamente porque es una consola portátil con una potencia realmente satisfactoria para los días que corren, no como otras, sino porque luego tiene unas funcionalidades extras pues que la convierten en un poquito en un todoterreno. Te hace el apaño cuando te vas de viaje, te hace el apaño cuando estás en casa y no puedes acceder por lo que sea a la consola. Cuando digo por lo que sea es porque tu mujer no te deja. Y no sé, está genial. A mí me ha gustado mucho. Y yo soy un gran detractor de la PSP. Quiero que quede muy claro y que la gente lo sepa. A mí PSP me pareció un gran fiasco. Bueno, pues porque el catálogo fue quitando las 4 o 5 excepciones que todos sabéis, la gran decepción, no tuvo el apoyo que tenía. Y bueno, para mí la PSP es una grandísima máquina de emulación y ya está. Sin embargo, PS Vita tiene otros mimbres, empezando porque la han diseñado con cabeza, han diseñado con cariño, pensando las cosas, y porque parece ser que el catálogo de juegos, que sí, que a día de hoy casi todos son ports de PS3, o son ports de buenos juegos, que quieras que no, eso ya es algo que no se podía decir en PSP. Y en comparación con 3DS, ¿qué tal está la PS Vita? Porque bueno, esto por el momento temporal hay que preguntarlo. Además el muy gustoso ya tiró una pullita en plan de no como otra. No como otras. No, pues vamos a ver, cada consola pues para lo suyo. Yo tengo las dos y ahora estoy un poco más contento con la 3DS que hace unos meses cuando la eché a la chimenea. Y bueno, lógicamente PS Vita en cuestión tecnológica, en cuestión de circuitería y demás, lo deja a la altura del betún. Una es, digamos, una PlayStation 3 de andar por casa, una PlayStation 3 portátil, y la Nintendo 3DS, ¿a qué altura la dejaríamos? ¿Llega a GameCube? Yo diría que no, ¿no? Malamente, bueno, yo creo. Malamente. Y bueno, pues Nintendo juega la baza de siempre, es decir, juegos, franquicias estrellas y cositas así chulas, y bueno, el 3D para el que le guste, que también está muy bien. Sin embargo, pues la PS Vita abarca un espectro que gustará a todos, porque tiene las particularidades que gustan a los niños de 3DS y luego todas las cosas que la hacen una consola perfectamente utilizable para cualquier hardcore gamer. Entonces, me quedo con PS Vita antes que con 3DS, pero claro, hay ciertas pollitas en el catálogo de 3DS que hacen que tener las dos, cada una para lo suyo, merezca la pena. Lo que yo te quiero preguntar es si PS Vita es cómoda, porque si la PSP, por ejemplo, a mí me resultaba muy incómoda. Es más, para mi PSP me tuve que comprar así tipo un periférico que se asemejara al mando para tenerla bien cogida. No sé yo si PS Vita, al tener así el diseño parecido, será igual. Mira, vamos a ver, el otro día cuando escribí las segundas impresiones en Guilty Beat, puse eso, que era una consola que en ergonomía no se llevaba la palma. Y bueno, en los comentarios me cayeron hostias por todos los sitios. Depende un poco de lo que tú esperes, de cómo tengas las manos de grandes, de cómo sea tu estilo de jugar. A mí, personalmente, me resulta un poco incómoda. Bien es cierto que cuando estás ya dentro del juego, no te acuerdas. Es más, cuando la coges por primera vez dices, uy, esto tiene pinta de que se me va a caer. Aunque bien es cierto que cuando tienes que hacer combinaciones, bueno, rápidas y raras de botones, por ejemplo, disparar con el gatillo mientras estás apuntando con el stick derecho y tal, no es lo más cómodo del mundo. Sobre todo si estamos acostumbrados a, pues no sé, al DualShock y tal, es otro rollo. Es cuestión de acostumbrarse. Pues sí, a mí me pasó al contrario. Yo la pude probar un poquitín y yo pensé que iba a ser mucho más incómoda de lo que en verdad me pareció una vez la tenía en la mano. Porque los sticks, por ejemplo, a mí me pasaba que con la PSP el stick está demasiado en la esquina y entonces acabas ahí con una tendinitis. Duele muchísimo. Y esto, los sticks están como un poco situados más arriba, claro. Y la consola es un poco más ancha también, un poco más gorda, y entonces pues y tiene mejor, dos y esas cosas. Es más cómoda. Sí, está claro que si lo comparamos con PSP mejora y mucho. Empezando porque tiene más tamaño, entonces lo puedes coger mejor. Los botones están mejor colocaditos, como bien dices. Una cosa que me ha gustado muchísimo es la cruceta. La cruceta, bueno, si recordáis, la PSP había que hacer apaños y todo para que fueran bien las diagonales. Y esta está muy bien. A la hora de jugar a Street Fighter y juegos de lucha en 2D y tal, es una gozada, porque va muy, muy, muy, muy bien. Es uno de los puntos que más ha mejorado con respecto al anterior portátil. ¿Con qué juegos te las pillas, la consola? Pues tengo el Rayman, el Rayman Origins, y tengo el Uncharted. Típicas compras buenas, de... Buenas elecciones, sí. Pues sí, a priori sí. El que más me gusta es el Rayman, que es una pasada. Es básicamente la versión que hemos visto en consolas, pero con algunas funcionalidades extras. Pues puedes ahí juguetear con los controles táctiles y tal. Y Rayman Origins es una pasada. Y en la PS Vita pues es una pasada portátil y preciosa. Me encanta. Ya del análisis. La página. pero las primeras sensaciones es que es buenísimo. Y el Uncharted, bueno, no está mal. Se nota que Naughty Dog no se ha encargado del tema. Pero bueno, al fin y al cabo es un Uncharted un poquito casualizado, porque han querido meter ahí todas las funcionalidades táctiles de la consola y entonces es un poquito más fácil de lo que estamos acostumbrados. Pero bueno, no es mal juego. A pesar de que se está llevando muchos palos por ahí, por las páginas web, los análisis que he estado viendo y eso, merece la pena. Como juego de juego iniciático de una consola, bastante por encima de lo que nos acostumbran otras consolas. Y bueno, tú a esto vas a contestar que sí, porque ya pagaste la primada y entonces pues ya no te queda mucha alternativa. Pero ¿tú crees que el precio es justo? ¿Crees que vamos a ver repetido lo acontecido en 3DS? ¿Crees que se va a vender bien en Europa o va a pasar como los japoneses que no te la quieren ni aunque se la des con ketchup? Vamos a ver, el rollo del precio, pues a mí ni me parece bien ni me parece mal. Es un precio, yo lo he visto asumible y allí que me he ido. Habrá gente que le parezca una barbaridad, habrá gente que le parezca baratísima. Eso ya depende de cada uno. ¿Merece la pena? Pues hombre, yo no me acuerdo del dinero que me gastaba cuando la tengo delante, porque la estoy disfrutando y me está gustando mucho y estoy viendo que aquí hay consola para rato, entonces es una buena inversión. Bien es cierto que de aquí de unos meses seguro que pues lo típico cae de precio y mucha gente la comprará. Cuando toda esa gente la compre, yo ya habré estado disfrutando unos meses. ¿Merece la pena? Pues a lo mejor sí, pues a lo mejor no. Yo la tengo y no me arrepiento. Ya para mí eso es suficiente. Y la misma pregunta pues os la traslado a vosotros también. ¿Qué os parece el precio? Por ejemplo, Cardona, ¿tú cómo lo ves? Hombre, yo pese a acertar el precio, pues me parece, para una videoconsola portátil, me parece demasiado alto. Y encima es que yo soy muy... no soy de comprarme videoconsolas nada más salir. Yo quiero ver que, vale, sí, Anastasio ha dicho muy buenos juegos, pero yo quiero ver algo más. Y es que también, viendo la rebaja de precio que hizo Nintendo con su Nintendo 3DS, y te dice a ti que Sony dentro de unos meses a lo mejor lo hace, pues yo no me fío. ¿Y tú, Sara, cómo lo ves? Hombre, pues yo el precio no lo veo tan mal, ¿eh? Porque, a ver, una consola de sobremesa de salida cuesta muchísimo más, y esta consola, aunque sea portátil, pues es bastante potente y la veo bien. Hombre, a ver, es un precio que igual dices tú, va, pues me espero a que baje de precio, pero tampoco... No lo... A ver... que sea asumible o no para la gente, eso ya es personal, pero como precio de portátil de salida, viendo... No sé, yo la veo ahí como muy potente la PS Vita y no lo veo mal. Yo, la verdad que tampoco me gustan los aparatejos comprarlos de salida. Bueno, no las compré, nunca compré ninguna salida, pero no es una cosa que me llame. Pero no sé por qué la PS Vita me trae, me da buenas vibraciones. Si me cayera el dinero en el bolsillo, sí la compraría. Además, tiene buenos juegos de salida, aunque sea jugada a la PS3 en portátil. Pues lo veo bien. Yo lo mismo digo, yo si fuera un adinerado, sí que me la pillaba. Sí. Hoy domingo ya. No, pero a mí el precio de salida, yo lo dije en su momento cuando la vi, me parece un precio de cojones, porque solamente hay que irse a 3DS, que vale, hoy cuesta 170, 160 euros, pero en su salida costaba también 250, que es lo mismo, y verdaderamente, vale, es un público diferente, es un público lo que quieras, pero la tecnología con la que está hecha 3DS se ve que es clara y notablemente inferior a lo que es técnicamente PS Vita. Entonces yo creo que son 250 euros que en verdad yo pagaría más gustoso por lo que me ofrece PS Vita que los 250 que pagué por 3DS el día que salió. Y ya no 3DS, por ejemplo, la DSi XL, bueno, yo las DS es como, entre todas las que hubo y todo el tiempo que estuvo ahí al pie del cañón, no sé muy bien los precios, pero yo me acuerdo que cuando me compré la de Super Mario Bros., la edición del 25 aniversario, era una edición, pero vamos, que creo que estaban todas al mismo precio, 175 sí. euros. No, me dolió dejarlos, ¿eh? Es un poco el puño también. Yo soy del puño, pero me dolió, porque además... La XL ya salió con la DS y estando ya mucho tiempo a la venta y ves que la PS Vita, claro, es mucho más potente que esa consola y bueno, son 70 euros más, ¿no? Ya, yo claro. No lo veo mal, no lo veo mal. ¿Alguna pregunta más que tengáis por ahí? Estoy hablando del wifi, yo siempre me río por la del wifi, la del 3G. ¿Y no tenéis más preguntas? Nada de... Sí, yo tengo una pregunta. A ver, yo es que probé el navegador de Nintendo 3DS ahí en mi servicio para ver cómo iban los vídeos y todo. Y claro, mi pregunta es, ¿el navegador de PS Vita permite visionar los vídeos de PornoTube? Ostras, Cardona, pues no me he metido, pero gracias por la idea. Ahora cuando terminemos de grabar, ya luego te contesto. Ponlo en Twitter. Así a priori el navegador es bastante, bastante, bastante, bastante mejor que el de la 3DS. Simple y llanamente porque el de la 3DS es una puta mierda, pero de dimensiones épicas. Y es que tarda mucho en cargar. Joder, es que es malísimo. Bueno, hombre, yo tampoco lo veo tan mal. A mí me va bastante aceptable. Con el lapicín ese vas moviéndolo bastante. Ya, pero tú cargas una web como petardas y te peta bastante, no tira adelante. Es lo que dice Cardona, que si estás cargando el PornoTube, ¿cómo puedes estar con la consola, el palitín y el otro palitín? No puede ser. Necesita algo más intuitivo. Anastasio, así a modo conclusivo, tus impresiones de PS Vita. Bueno, pues lo que vengo diciendo desde que me estáis troleando, que es una gran consola con un gran trabajo a nivel de interfaz, con un gran trabajo a nivel de hardware, de software y de todo. Mola muchísimo. Si no la podéis comprar estos días, por lo que sea, y es una tecnología que os atrae, esperad y comprarla cuando baje de precio, porque yo pienso que podemos estar hablando de una consola que nos va a dar muchas horas de alegría, mucho tiempo de juego y nos va a durar bastante. Porque viendo los primeros juegos, el nivel de detalle, la calidad gráfica, etcétera, etcétera, etcétera, tenemos consolita para rato. Pues sí, supongo que en próximas ediciones seguiremos hablando de PS Vita porque quedan un montón de, sobre todo, funcionalidades de conectividad y un montón de gaitas que nos dejamos atrás por falta de tiempo. Pero bueno, impresiones más detalladas las tenéis en guiltybeat.com. ¿Harto de ver cómo te dan gato por liebre en el centro comercial? ¿Cansado de que tu juego barato llegue tarde, mal y nunca a su destino? Apúntate este nombre, Quality Center. En Quality Center disfrutarás de todos los juegos PAL España a un precio justo. Échale un vistazo a su inmenso catálogo en qualitycenter.es. Quality Center, defensores de los juegos baratos. El fino, el garrulo. ¿A qué me has jugado esta semana? A Minecraft. ¿Y qué tal? ¡Mierda, como el sombrero picador! ¿Qué basto eres? ¿Y eso? Que mucho picar, mucho sembrar, ¡pero no hay botijos! ¿Y no hay Sara? ¡Va usted a la mierda! Ahí no hay nada más que tierra para menear. Sin ton ni son. ¡Qué vulgar! Tira pa' acostarte. Bueno, y después de esta espectacular intervención del fino y el garrulo, llegamos al final del podcast número 5 de Guilty Beat y vamos despidiéndonos porque vamos siempre muy, muy, muy, muy, muy, muy mal de tiempo. Sara. Adiós. Contundente. Cardona. Adiós. Hasta luego. Anastasio, ¿qué nos cuentas? Bueno, pues lo primero, hasta luego a todos y nada, un poquito de cuña publicitaria como hago todas las semanas. Y quiero recordaros que esta semana termina el ranking del mes de febrero, cuyos ganadores se llevarán un par de juegos cada uno, a los que ellos elijan, y comienza el ranking del mes de marzo. Ya sabéis, a comentar como locos y a recibir me gustas por doquier para poder acceder a los dos videojuegos que regalaremos en el mes de marzo. Claro, los rankings mensuales a final de mes se reinician, vuelve a empezar, entonces vuelves ahí a entrar en el bombo de... Efectivamente, tanto si eres de nivel 1 como si eres de nivel 30, todos tenéis las mismas posibilidades porque consiste en comentar y en gustar. Pues nada. Hasta el próximo martes en guiltybeat.com. Adiós. Adiós. Adiós. ¡Au!